L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden. Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo, Electronas y Electronas. Un día más con un nuevo programa de Electrones Libres. En este programa, hoy, día 9 de noviembre de 2012, sí. Bueno, hemos pensado como... Bueno, hoy día va a ser un tú a tú porque una de las electronas no está, así que eso sí. Y la semana pasada, por primera vez en estos casi dos años que no hacemos el programa, no lo hicimos, así que os decimos hola después de casi un mes, ¿no? Sí, y como es nuestra costumbre, pues os explicamos un poquito de qué va a ir y qué es lo que vamos a tratar en estas dos horas. Vamos a empezar un poco hablando desde nuestra perspectiva personal, como todos los medios oficiales van llenos de la cuestión esta de las elecciones del día 25 y de la cuestión sobre la independencia de Cataluña. Y bueno, quizás nosotras hemos pensado que quizás como ya hay mucha información al respecto, pues quizás le vamos a dejarlo un poquito de lado. Ya hablamos sobre eso el programa anterior y bueno, hemos pensado que quizás vamos a hacer un poco un análisis de lo que nosotros consideramos que es un momento de transición a algo que no sabemos bien y de eso vamos a hablar esta primera hora. En la que le vamos a dedicar una atención especial a la cuestión de la pobreza. En la segunda hora tenemos un invitado. Sí, un compañero que estuvo seis meses por Latinoamérica, pero muy especialmente en Argentina, y vendrá a hablarnos de un artículo que escribió en la última Solidaridad Obrera, que se titulaba... del que se vayan todos a ningún representa, y nos hará un paralelismo entre la coyuntura económica que atravesó Argentina en el 2001 con el Corralito y la situación en la que se encuentra España en este momento. Y a lo mejor viene acompañado con otra persona, pero si no, lo esperamos a él. Y bueno, yo creo que hay una cosa muy especial que tenemos que comentar, que es que nuestras compañeras de Rebeldes sin Sombra hacen 9 años y este mañana van a hacer una fiesta para celebrar esos 9 años y los 25 años de Radio Bronca, y desde aquí les queríamos mandar un saludo con mucho cariño porque las felicitamos a nuestras amigas y nuestras compañeras. Bueno, que se dice rápido, 9 años. Sí, sí, sí. Se dice rápido, pero es todo un trabajo. Nosotras no llevamos dos y... Bueno, la verdad es que pensaba el otro día en que la adolescente que haya acogido Rebeldes sin Sombra, que hay que decir que es el programa referente del feminismo aquí en la radio, la adolescente que pilló Rebeldes sin Sombra desde el principio, pues ahora ya es toda una mujer, y la verdad es que tener la compañía de las rebeldes que te van enfocando siempre las cosas de una perspectiva feminista ayuda a crear un discurso y a darse cuenta de, bueno, de las injusticias que por ser mujer en este mundo machista pues tenemos, ¿no? Así que nos llenan de argumentos y de her history, como dicen ellas, en vez de history, y nos llena de herramientas para todos los días luchar en contra del patriarcado. Así que desde aquí un saludo muy grande. Y muchos besos. Eso. A més de racista, m'han dit represor policial i autoritari. Si quieren contarnos un poco de... Els dos o tres últims anys hi ha hagut una reacció policial molt potent. No mai cauré d'un cotxe als Mossos perquè sóc un ciutadà normal. Normal. A mi no em portarà mai els Mossos dintre un cotxe. I si que no hi ha caigut, doncs algú deuria fer. Versió per tal de... Clar, et divorcies, acaba, però i l'hipoteca què, no? Estàs lligat 40 anys, com a... Opcions diferents, és a dir, la mateixa cançons... L'ocupació, en minúscules, no amb K, sinó amb C, de pisos que estiguin buits s'ha d'estimular. El moviment ocupa una de les coses que s'equivoca profundament és no condemnar la violència. Conseguido esta. Si la concentració ocupa de l'altre dia, que no manifestació, ja que no estava autoritzada, de poques persones no hi hagués hagut tants Mossos, segurament hagués acabat com tantes d'ocupes, destrosses de botigues, saquejos i crema de contenidors. Pues eso, no es una cuestión de interferencias, es en la intro del ataque de la basura radioactiva. Sí, en un disco que se llamaba Anarquía Postnuclear. Bueno, pues nos encontramos a pocos días de lo que va a ser una huelga general. Creo que es la novena en la historia de la democracia en este país. Y bueno, nos sobran las razones para ir a la huelga. No solo son las bajadas salariales, Y las políticas injustas que además no nos llevan a ninguna parte, sino que, bueno, creo que la situación está muy grave y por eso queríamos hablar un poco de la pobreza y de cómo nos afecta. Porque habíamos llegado hoy al programa un poco a salto de mata, porque este último mes ha sido un mes muy complicado, donde hemos sentido muchas cosas y a veces pues nos damos cuenta de que nos taladrean y nos bombardean con temas constantemente, como puede ser ahora el de la independencia, y claro, pues tapan otras de las cosas que están pasando, y es esta pobreza que se está... que crece y crece y crece, y que vemos, bueno, que la sufrimos en nuestras propias carnes, pero bueno, mucha de la gente que hasta hace poco pensaba que la pobreza era una cosa minoritaria, incluso se había generalizado esa idea que viene anglosajona de que es pobre el que quiere, pues resulta que se está desquebrajando, y con ella pues se está desquebrajando todo el tinglado y toda la idea política que aguantaba este sistema. Pero que en el fondo ya, o sea, ya sabían, ¿no? Como que evidentemente esta frase famosa, ¿no? De esta idea que tú hablabas de anglosajona, ¿no? La idea esta que nos han vendido del sueño americano, ¿no? Además el hombre, ¿no? Que se hace a sí mismo, pues evidentemente, bueno, ya no era cierto antes y claro, ahora es más evidente que no es cierto, pero también lo era evidente anteriormente. Está claro que el ser humano no está ahí solo, ¿no? Y independiente de su contexto, de su medio y de lo que le rodea, ¿no? De las experiencias que vive, de la educación que recibe, del lugar donde le ha tocado nacer. Esto es algo evidente y además ha sido un gran engaño, porque la mayoría de todos estos personajes que nos vendieron o que vendieron en su momento de que se habían hecho a sí mismos, pues muchas de estas historias son historias manipuladas, ¿no? Que no tienen, no son reales en el sentido de, y bueno, evidentemente golpes de suerte y el azar pues existen, y pero no es una para nada es una norma, ni para nada es algo que realmente, o sea, que sea realidad. No es real y cualquiera en su vida diaria pues lo puede comprobar por sí misma y por sí mismo, ¿no? Que no es la realidad. Estamos sin querer, ¿no? O sea, disminuir la potencialidad individual de cada ser humano, evidentemente pues estamos inmersos en una sociedad que nos condiciona desde el momento en el que venimos al mundo. Y incluso antes, ¿no? Yo creo, bueno, cuando estamos en la gestándonos, ¿no? Pero en este sentido, todo esto ha sido como, para mí ha sido como un engaño, un engaño más de todos los engaños a los que hemos estado y los que estamos sometidos, ¿no? Porque, bueno, hay mentiras enormes y ya sabemos que una mentira que se repite mil veces acaba siendo verdad, pero no es cierto. Y no es cierto y ahora lo estamos viendo claramente, ¿no? La pobreza, bueno, yo lo que quería, quería comentar una cosa, ¿no? Y es que la pobreza, o sea, hay un dicho que es el famoso dicho este de que dinero llama dinero, ¿no? Evidentemente, si tú tienes dinero, pues puedes acceder, ¿no? A pongamos, yo qué sé, hablando de otros sueños, ¿no? La lotería, ¿no? Evidentemente, si tú compras un montón de números de lotería, pues tienes muchas más posibilidades. Eso no es una cuestión, no es una cuestión mística, es una cuestión de probabilidades. Y en ese sentido, evidentemente, pues tú tienes, la persona que compra más números de lotería tiene más probabilidades de que le toque. En ese sentido, lo del el dinero llama a dinero, ¿no? Y la pobreza también llama a la pobreza. Hay muchas... cuando una persona es pobre, la tendencia es a ser más pobre. Cada vez más pobre. Y ahora, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero bueno, que como yo también he vivido en carne propia, pues me gustaría, ¿no? El tema de este engaño también, ¿no? De que estas ofertas, entre comillas, ¿no? Que parece que se le ofrecen al ciudadano, ¿no? Como, por ejemplo, pues, por poner, ya te digo, un ejemplo muy básico, ¿no? La T10. Evidentemente, si tú compras una T10, el billete te sale más barato. Pero también es cierto que comprar una T10 implica tener 9 euros casi. Implica tener 10 euros. No, son 9,45. Sí. Implica tener 10 euros. Si esos 10 euros no los tienes, tienes que comprarte un billete. El billete te sale más caro, pero no solo eso, tampoco tienes transbordo. Con lo cual, si no tienes dinero para una tarjeta T10, pues te supone un viaje que con la T10 te supondría 95 céntimos, pues te puede llegar a suponer, pues eso, 4 euros. Lo cual, lo que evidencia es que no es que hagan un favor para la persona que utiliza mucho los transportes públicos y por ello te facilitan el que con una tarjeta tú puedas, sino que lo que en realidad en el fondo se penaliza el que tú no puedas tener los 10 euros para comprar esa tarjeta de metro. Y es un ejemplo básico, pero a partir de ahí todos los demás, ¿no? Es como el, yo qué sé, además lo de las ofertas es que me hace gracia, 3x2, ¿no? Pero claro, tengo que tener para comprar 3 para que me salga más barato. Y esto es un clásico, o sea, es como... Y a partir de ahí es como... Para que te salga más barato tienes que gastar más. Tienes que gastar más. Sí. Y entonces, claro, es como un engaño en realidad, porque parece que te, que sea pues lo que te venden, ¿no? Que es una oferta, cuando en realidad lo que se está es están ganando más dinero. Lo que se está es favoreciendo a la gente que dispone de más medios para... ¿no? Igual que si yo... O sea, para hacer compra, una compra grande, ¿no? Pues mucha gente pues se va a los centros comerciales, ¿no? Evidentemente, un centro comercial acostumbran a estar en las afueras y tal, y implica muchas veces hacer compras grandes. Si no puedes ir a un centro comercial de este tamaño y tienes que ir a los colmados de cerca de tu casa, pues el precio se incrementa, ¿no? Y así con todo. Sí, ¿no? Para ir al centro comercial tienes que tener un coche, o sea, o sea que al final sí que terminas consumiendo. Así con todo. Entonces es todo como una gran tomadura de pelo, que cuando estás metido, porque si luego lo que hablábamos del ejemplo del metro, ¿no? Si yo no tengo dinero para comprarme un billete y me tengo que colar, o sea, me pueden cargar una multa de 100 euros, ¿no? Con lo cual todavía se incrementa más mi estado de necesidad en el que una persona se puede encontrar, y así pues y pasa de ser una cosa suma. Pública a un privilegio, ¿no? Porque hace un año y medio los diarios iban llenos de quejas de gente que los que se cuelan en el metro, y ahora ya no sale nada de eso, porque es tanta gente la que no puede pagar los 2 euros que vale un viaje. Es tan caro viajar en transporte público que, bueno, que ahora nadie se queja si ve a alguien colarse, porque es que sabe que el próximo a lo mejor va a ser ella misma o él mismo, ¿no? Sí, y otra de las mentiras, ¿no? O sea, nos han vendido el tema este de acabar con la pobreza mundial. Esto ha sido, vamos, esto es como el cachondeo ya. O sea, es como cuando se ríen en tu cara, ¿no? ¿Qué me estás vendiendo? Si bueno, no hace mucho vi un vi un documental, que me parece que tú lo viste también, aquel del indio que compra tierras en Etiopía. ¿No? Y que habla de que con la cantidad de tierras que ha comprado y la cantidad de arroz que puede cultivar, puede modificar incluso el precio del arroz en el mercado. Y habla de sus compradores, y entre ellos están pues las ONGs y incluso la misma FAO. Y claro, esto es como... Bueno, se globaliza la pobreza aquí también, y aquí la gente está pasando hambre. Esto es algo que hacía mucho mucho tiempo que de una manera tan mayoritaria no pasaba, ¿no? Tal vez tendríamos que hablar con nuestros abuelos y nuestras abuelas para que nos hablaran de la cantidad de gente que está pasando hambre. O sea, cuando han salido todos estos estudios, estamos hablando de que más de 1 millón de personas en Cataluña están recibiendo algún tipo de ayuda para poder alimentarse hasta final de mes. Y lo que queríamos hablar un poco es de esta criminalización, ¿no? Que hay de la pobreza. Creo que es muy importante que el día de la huelga vayamos todos los que tenemos que ir, que tendríamos que ir todas, porque... La huelga es una, aparte de ser una herramienta de presión, también es un momento en el que nos podemos encontrar todas nosotras y darnos cuenta de que no estamos solos, porque muchas veces esta pobreza se lleva en silencio y no tienes con quién compartirla. Es una situación que cuesta de aceptar, y la huelga puede ser un momento y la manifestación puede ser un momento para reencontrarnos y darse cuenta de que no estamos solas. Sí, porque además, bueno, también una de las cosas, ¿no? que quizás, ¿no? Este estado, en realidad, ¿no? La situación que estamos viviendo ahora aquí, pues es una situación que están viviendo, y mucho peor, en otras partes del mundo. Y eso es algo que con lo que en Europa se ha estado conviviendo, y se ha intentado, ¿no? Con esta lavar la conciencia, pues a través del asistencialismo y de la ayuda humanitaria, pero evidentemente es un parche que sirve pues para eso, para lavar conciencias, pero que realmente lo único que sirve es para mantener realmente el estado de carencia y el estado de necesidad en el que se hace posible el capitalismo. Realmente es un sistema económico en el que es todo como muy retorcido, ¿no? Es retorcido también porque se ha estudiado mucho, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ha dedicado, ¿no? Realmente a trabajar lo que es en la cuestión de la mente humana, ¿no? En el sentido de cuáles son nuestras necesidades y cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, ¿no? Ahora me estoy recordando del neuromarketing, ¿no? O sea, cómo podemos vivir, ¿no? En una sociedad en la que todo a nuestro alrededor es abundancia, como o representa un poco la abundancia, porque tú vas andando por la calle y realmente si tienes hambre es muy angustioso, porque todo es opulencia. Todo es opulencia, todo es comida, o todo es, ¿no? Si tienes cualquier tipo de necesidad, o sea, se hace difícil salir a la calle porque es continuamente te das cuenta de la necesidad en la que te encuentras, ¿no? O sea, ¿y cómo hemos sido capaces, ¿no?, de vivir rodeados de toda esta opulencia no real? Porque, o sea, es una opulencia en potencia, porque tú la ves, o sea, es ver pero no tocar. Quiero decir, pero bueno, ahí está. Tú acabas de hablar de una cosa que le da sentido a que cuando hay brotes de indignación, pues se rompan los cristales del Corte Inglés, se rompan los cristales de todas esas tiendas que representan todo eso, porque lo que está claro es que tú a la viejita pensionista que tiene su tiendecita de calcetines, pues no. Pero las grandes multinacionales y las tiendas de lujo, tanto de alimentación como de ropa, como lo que sea, pues claro, se hace insoportable. Se hace insoportable verlas. Claro, porque además realmente es como, y ante la escasez del trabajo, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Vives en un sistema en que necesitas dinero para poder consumir, para eso necesitas un trabajo, pero resulta que esta gente lo que hace para controlarnos como sociedad es hacer escasez de trabajo, llevarse el trabajo a otro lado, y además con la impunidad total. No hay ninguna barrera en este momento política que les impida de ninguna manera hacer este tipo de cosas. Al revés, ¿no? O sea, entonces, bueno, la impotencia que se siente es muy grande, porque te das cuenta de que esa transformación es real. O sea, esa opulencia con las que tantas veces hemos paseado por las calles de Barcelona y dices, qué increíble lo rica que es esta ciudad, ¿no? Porque si has viajado por el mundo, has estado en otros países, en otras ciudades, te das cuenta, ¿no?, de que realmente al clavagaram, los transportes públicos, cómo están hechas las calles, los edificios, las instituciones, todo, dices, pero es que esto es riquísimo, ¿no? Y ahora de repente todo esto se diluye y no hay, somos pobres, ¿no? Hemos pasado a ser un país pobre, pero en realidad no es que hayamos pasado a ser un país pobre, es que nos han empobrecido, nos han quitado nuestra, bueno. Claro, es que esta cuestión del trabajo también, ¿no? Es como el trabajo asalariado, en cierta manera, representa, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto están pues directamente relacionado con el estado de necesidad y de carencia, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado otras veces en este programa, ¿no? O sea, el trabajo, cuando uno trabaja, está vendiendo se está vendiendo su fuerza de trabajo, por lo tanto, su fuerza de trabajo cuando está, constituye, ¿no?, como un es como una cosa, ¿no?, que está dentro del mercado, ¿no? Es como, bueno, como cualquier mercancía, ¿no? Uh-huh. Que se compra y se vende. Tu fuerza de trabajo se compra y se vende. Y evidentemente, pues la ley de la oferta y la demanda, pues evidentemente, si no hay, si hay poco trabajo, si no hay trabajo, pues los precios bajan. O sea, son cosas como que ellos esto ya lo tienen bajo mano. Por eso quizás, ¿no?, el reclamar empleo pues no deja de ser como pedir, ¿no?, que te aprieten un poquito más la correa, ¿no?, en el sentido de que es precisamente este mundo de opulencia que hemos estado experimentando, ¿no?, o al menos visualmente, ¿no? Al menos visualmente, pues se mantiene también gracias a eso, se mantiene gracias a que, ¿no?, a que hay una dinámica laboral, ¿no?, en el cual pues tu potencia como trabajador la pones a disposición, ¿no?, de los medios, ¿no?, y de los que controlan el cotarro, que estos ya saben, ¿no?, dónde, ya saben perfectamente con qué están jugando con las vidas de las personas, y esto lo saben perfectamente. Aquí está, por eso a mí muchas veces me pregunto, ¿no?, sobre la maldad, ¿no?, yo me pregunto muchas veces sobre la maldad del ser humano, porque realmente me sorprende cómo a día de hoy, ¿no?, después de todo lo que el ser humano ha experimentado a lo largo de la historia, pues claro, realmente todavía no somos capaces de dilucidar realmente cuál es el grado de maldad, ¿no?, que hay detrás de este sistema, ¿no? Porque hablamos de que tienen nombres y apellidos, hablamos de, ¿no?, ellos, y parece como algo, ¿no?, no sabemos bien dónde están, qué son, ¿no? Y entonces por eso les decimos, tienen nombres y apellidos, ¿no? Son seres humanos, son personas, ¿no? Pero realmente estamos todos y todas, estamos imbrincados en una especie de, que no sabría bien cómo llamarlo, ¿no?, tan complejo que hace que realmente no podamos, o sea, no podamos distinguir, ¿no?, entre algo que parece tan obvio, que yo no veo nada obvio, pero que, bueno, realmente parece tan obvio como es el bien y el mal, ¿no? O sea, pues, y claro, evidentemente, al final resulta que el bien y el mal están tan unidos, tan indisolublemente unidos en nosotros mismos y en la naturaleza, que tampoco podemos esperar, ¿no?, que realmente pues las cosas vayan, o bueno, podemos desde luego esperar no. Pero esperar no. Es interesante esto de hablas tú del bien y el mal, y hay una idea que nació, yo creo, para precisamente, que es la idea de justicia, ¿no? O sea, para ir un poco, o sea, la justicia se pone en el medio, ¿no?, y decide cuándo el malo ha sido malo y cuándo el bueno, pues por bueno, pues mira, el malo gana, ¿no? O sea, un poco de justicia. Y se ha trabajado mucho la idea de justicia. Y una de las cosas era que antes, bueno, hace unos años, el trabajo tenía un valor justo. O sea, a lo mejor ni más ni menos, pero tú pagabas un precio justo por el trabajo del otro. De repente llegó esta idea de que no tiene que ser justo el precio que tú pagues por el trabajo del otro, sino que lo que tienes que hacer es ser un especulador y conseguir por el precio que tú quieres pagar el máximo de trabajo posible, ¿no? Y entonces eso crea una devaluación del trabajo, y claro, eso provoca que el valor, o sea, no el valor, sino la fuerza o el poder de los trabajadores y las trabajadoras disminuya indisolublemente. Y yo creo que deberíamos recuperar el concepto de justicia. O sea, se está desapareciendo el concepto de justicia, y es un concepto que tenemos tan arralad que, cuando, siendo como somos ahora, conscientes de la injusticia que estamos viviendo y que todas las políticas que se aplican además son para agravar más esa injusticia, nos tienen que encender, y creo que nos estamos encendiendo. De hecho, hace poco salió un informe: en España ha habido más de 30.000 manifestaciones en el año pasado. Y esto los tiene muy preocupados. Bueno, el 31 aquí hubo una otra huelga general. Quiero recordar que la agencia 29, Radio Bronca también participó con la agencia 29 para cubrir esta huelga. Y recordar también que el próximo 14 de noviembre Bronca también participará y colaborará con la agencia 29 para cubrir todo lo que va a ser la huelga desde las 6 de la mañana. Bueno, yo es que no creo que haya habido nunca un concepto de lo que es justo la justicia en cuanto al precio a pagar por un trabajo determinado. Creo que precisamente... Bueno, pero antes conversaban, ¿no? O sea, llegaba el empleador, hablaba con él, o sea, se llegaban a acuerdos. Por eso ha habido trabajadores que han tenido unas condiciones de trabajo que para ahora, para nosotras, son impensables, ¿no? Bueno, es que claro, depende de lo que consideres. A ver, yo por ejemplo considero que un trabajo fijo, ¿no? Que en principio debería, o sea, hay mucha gente que considera que es un dijéramos, algo a lo que aspirar, ¿no? Pues es para, yo considero que es una condena. Y que además es una condena a conciencia. Quiero decir que el mismo concepto de trabajo asalariado, ¿no? Implica la injusticia, implica una injusticia, porque el trabajo, claro, es que entraríamos dentro de lo que es el concepto de trabajo, ¿no? Y lo que es el concepto de, ¿no? Lo que es el valor del trabajo, para empezar, ¿no? Porque, yo qué sé, ahora, claro, esto me recuerda a Marx, ¿no? La cuestión de el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Que son o sea, el valor que se le da a depende, o sea, depende de con qué ojo siempre, ¿no? Lo mires, porque no es lo mismo, ¿no? El valor que tiene algo por el uso que se le dé, ¿no? Que por, o sea, ahora mismo estábamos hablando de la oferta y la demanda. El precio no responde a un valor real, ¿no? Claro, es que no puede responder a un valor real, porque ¿cuál es el valor real? Bueno, ¿cuál sería el valor real? O sea, el valor real del tiempo que yo, por ejemplo, paso, ¿no? En mi puesto de trabajo, pues posiblemente solo lo pueda, ¿no? Lo pueda contabilizar yo. Y depende del día, ¿no? Tiene más valor o menos. Quiero decir, depende de si yo ese día tengo algo que hacer o de cómo me encuentre, ¿no? Si yo estoy enferma pero tengo que ir a trabajar porque no tengo un trabajo fijo, y por lo tanto ese día realmente el valor de mi trabajo aumenta, vamos, pero una cosa increíble. Y otra cosa es realmente la necesidad, el valor de uso, en ese sentido también tiene que ver con la necesidad que yo tenga de cualquier tipo de objeto, ¿no? De artefacto o de servicio o de lo que sea. Porque se dará el caso de alguien que compra algo por capricho. O sea, ¿qué valor tiene para esa persona? Seguramente no tendrá el mismo valor que para alguien que realmente lo necesita. Entonces, claro, a partir de ahí, como que... Hombre, yo me imagino que el valor justo... Y tiene que haber una plusvalía, porque si no, claro, evidentemente los capitalistas no... Si no, aquí bueno, no pero hay... Pero en ese sentido ha habido muchos experimentos de colectivismo y de cooperativismo, que precisamente no hay inversores, sino que son los propios trabajadores, los propios inversores, con lo cual llegan a un sueldo justo, en el que ellos consideren justo, que me imagino que esa justicia parte de que puedas vivir de tu trabajo, porque lo que ya es el colmo es que además trabajes y que no te llegue para comer, o sea, que al final de mes no llegues a comer o a pagar la luz y empiecen estos apretones en los que nos encontramos todas y que deprimen mucho, porque en realidad nosotras, yo por lo menos me gustaría estar preocupada de cosas que realmente me preocupan, ¿no? Como lo que considero que realmente debería estar preocupado el mundo, ¿no? Que es con el problema del agua, el problema de la contaminación, el problema de las injusticias sociales, todos esos problemas que son grandes problemas que tiene la humanidad, y en vez de estar preocupados y preocupadas de solucionar esos problemas o de ver cómo atajamos esos problemas, estoy preocupada de llegar a fin de mes y para poder comer, ¿no? Y entonces ya no me puedo ocupar de las cosas que realmente me llenan o que de las cuales me gustaría ocuparme, ¿no? Sino que de sobrevivir, o sea, de sobre, y eso me va creando una depresión. Me deprime profundamente tener que, precisamente viviendo en una ciudad de una opulencia tal, donde está claro que hay dinero por todas partes en esta ciudad, lo que pasa es que está mal repartido, con lo cual se queman pocos contenedores, creo yo, ¿no? O sea, bueno, pues eso, me crea una gran tristeza, la verdad. Mira, yo es que, considero que el concepto de justicia es humano. No tiene nada que ver con la naturaleza. A lo mejor precisamente es eso lo que, si en algún momento se ha buscado o alguien ha buscado, ¿no?, qué es lo que distingue al ser humano de, y ha intentado situar esa distinción, ¿no?, en lo que es el concepto de justicia, pues a lo mejor no iba erróneo, no lo sé. Yo ya te he dicho antes, te he comentado antes, yo tengo muchísimas dudas, es lo que, o sea, parto de ahí, o sea, todo me representa un problema en el sentido de que no veo las cosas sencillas, ¿no? Y veo que, creo que a veces sí que quizás sería necesario simplificar, no digo que no, pero a mí me resulta muy, muy difícil. Y en este sentido, claro, lo que es la justicia, yo la idea que tengo de justicia no tiene nada que ver con el concepto de justicia que tengan otras personas y con las que he podido hablar, ¿no? Entonces, no sé si es eso lo que nos hace humanos. Yo creo que no. Pero en todo caso sí que es una cuestión que el ser humano sí que marca como para diferenciarse, ¿no?, de la naturaleza. Y la justicia parece ser que la da la razón. O sea, la razón en teoría es la que te lleva a plantearte si una acción o un acto está bien o está mal. Porque la justicia en principio parte de ese presupuesto, de que hay un bien y hay un mal. Hay actos que son buenos y hay actos que son malos. Pero también sabemos, ¿no?, que, a ver, no quiero caer en el relativismo, pero sí que es cierto que lo que para una persona representa una buena acción, pues puede tener resultados nefastos, ¿no? Por ejemplo, lo que es para mí el asistencialismo, que para muchas personas es una buena acción, para mí es, bueno, pues es una de las, es una lacra. Para mí es una lacra en el sentido de que perpetúa, ¿no?, la situación en la que se pueden encontrar un montón de personas, porque lo que necesitan no es ayuda, sino aquella famosa frase de la Rigoberta Menchú de hace mil años, pero que a mí me quedó grabada: no necesitamos que nos echéis una mano, sino que nos la saquéis de encima. Gran frase. Y en este sentido, yo creo que, claro, y luego hablando también de lo que comentabas, ¿no?, de que cuando tienes necesidad, así, una necesidad perentoria, te resulta complicado, ¿no?, pensar en otras cosas. Eso es un clásico también de que cuando en la historia, cuando ha habido prosperidad material, ¿no?, pues han habido adelantos, entre comillas, también progreso, entre comillas, intelectual, porque, ¿no?, igual que también se ha comentado que, por ejemplo, muchas a lo largo de la historia, pues los grandes pensadores han salido de clases acomodadas, porque evidentemente el que tiene que trabajar cada día para ganar el sustento, pues no tiene tiempo, ¿no? Pero luego, por otro lado, sí que es cierto que a lo mejor sí que hay algo de esto, pero también es verdad que hay mucha gente, ¿no?, como hablábamos el otro día, pues que a lo mejor lo que le despierta la necesidad perentoria pues es la rabia, en vez de, ¿no?, en vez de esa cosa de ese apretón, ¿no?, del que hablábamos, que te hace deprimirte, pues hay otras personas en los que pues ese apretón les produce otras sensaciones, le produce rabia, le produce y le da argumentos o le da motivos, ¿no?, para actuar en ¿no?, en cualquier caso, pues salir a la calle, yo recuerdo juntarse con gente, ¿no?, y yo qué sé, quiero decir que bueno, que tiene las dos caras, ¿no?, también de tiene las De hecho, es tan complicado esto que tú hablabas ahora de la complicación. De hecho, es tan complicado que yo creo que es... Bueno, este fenómeno de este éxodo que está habiendo de mucha gente joven que se está yendo al campo, en parte es también para tratar de verlo, vivir de una manera más sencilla, para ver las cosas de una manera más sencilla. Porque la verdad es que aquí en la ciudad se hace muy difícil hacer un análisis, incluso personal, de lo que te está pasando. Porque es inevitable que si eres una persona medianamente sensible y con una ideología concreta, como podemos ser nosotras, pues te afecta todo lo que estás viendo. Pero es que es tan complicado y es tan difícil llegar a una conclusión o una verdad que te haga estar tranquila, que, bueno, tal vez volver a conectar un poco con la naturaleza y donde allí las cosas a lo mejor son más absolutas o más verdad o más sencillas, te ayuda a vivir con más tranquilidad todo este proceso de transformación enorme que estamos viviendo en el mundo, que afecta a lo micro y a lo macro, y del que no, en realidad no te puedes escapar, porque cuando vas al campo ahí ves que está igualmente industrializado, que la agricultura está totalmente dependiente del petróleo, que las normas y todo lo que ha sido la fiscalidad del campo ha provocado que el éxodo hacia la ciudad, porque lo que querían es que la gente se fuera del campo. Pero bueno, ahora empieza a haber todo este movimiento de recuperación de muchas cosas, que esta palabra a veces es un poco complicada, pero sí que es verdad que hay mucha gente con necesidad de tratar de simplificar su vida para poder ver el mundo de una manera más simple, porque es demasiado complicado. Yo es que no creo que la naturaleza sea nada simple. Sí que desde luego es una guía, para mí es una guía, más que, pero no por su simplicidad, quizás, sino por su cercanía a... O sea, porque yo soy, formo parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en esta identificación, sencillo, ¿no? Más sencillo, o sea, más sencillo porque, bueno, pues por eso, porque viene la primavera, después viene el verano, después viene el otoño, ¿no? O sea, me parece que en la ciudad uno desconecta tanto, o sea, que da igual si es verano, si es invierno, si es de noche, si es de día, que bueno, que esto te provoca un trasbalsamén que en el campo pues no lo tienes, ¿no? Porque cuando se hace de noche es que no hay ni una sola luz, o sea, es de noche y punto. Sí, bueno, yo es que, claro, no sé, he vivido años en el monte y la verdad, pues desde que llegué hasta que me fui, pues viví cómo se hacía una central eólica gigantesca, cómo se hacía una cantera también muy grande, como todos los vecinos del pueblo se sorprendían ante el hecho de que pues se criaran animales porque ellos ya lo habían abandonado, y mucha, la verdad, o sea, quiero decir que, claro, yo lo que experimenté, que a lo mejor pues cada una, hay, yo que sé, hay mil experiencias en este mundo, ¿no? Pero yo lo que experimenté fue la sensación de que, un poquito la sensación esa de que no hay dónde huir. O sea, de que han llegado a todos sitios, ¿no? Y que la mentalidad urbanita está en las cabezas de la gente que vive en el medio rural. Y eso es básicamente, o sea, eso es para mí lo que hace que realmente a lo mejor no haya tanta diferencia, en el sentido de que está en las cabezas, ¿no? Está en las cabezas, en la concepción del mundo. Luego es la cuestión de que haya gente que vaya con otro concepto, ¿no? Pero, no sé, ahora hablando de experiencias personales, ¿no? O sea, mis abuelos han sido trabajadores del campo de toda la vida y, pues bueno, pues mi abuela hace poco me decía, es que reconocía, ¿no? La utilización de los sulfatos, ¿no? Que para ellos era algo... o sea, era algo incuestionable, ¿no? No, no, no, O sea, se tenía que sulfatar para que produjera más. El concepto de producir, el concepto de acumular, al fin y al cabo, no deja de ser un concepto que nos podríamos ir al neolítico, ¿no? Y tampoco estamos hablando, y entonces no habían grandes ciudades y grandes urbes. Pero lo que es en la mentalidad, ¿no? De la producción, la mentalidad del excedente, la mentalidad del intercambio, bueno, lo hemos hablado muchas veces, que el intercambio en sí no tiene por qué ser, todo lo contrario, es fructífero, ¿no? El intercambio de ideas, el intercambio material, pues tendría que ser fructífero. Pero no se sabe por qué, pues ha dado lugar, ¿no?, a la situación en la que nos encontramos. Y yo creo que es una cuestión de mentalidades. No es una cuestión... O sea, a mí me sorprendía mucho cuando vivía allí, pues ir a casa de alguien y encontrar que entrabas en el piso y era como un piso de barro. O sea, en la casa era una casa que a lo mejor por fuera era una casa rural, una casa pairal, ¿no? Y tal, y entrabas dentro y era igual, exactamente igual que un piso, ¿no? Y la tele presidía la sala de estar exactamente igual que cualquier otro piso de Barcelona. Y básicamente, quiero decir... bueno, pues eso, a mí que no hay dónde huir, lo que me quedo es la idea esta de que no hay dónde huir, de que se ha infiltrado, ¿no?, en todos las grietas, ¿no?, y que el vivir al margen va más allá que el vivir materialmente, o sea, al margen, que creo que es una condición indispensable, ¿eh? Pero sí que sobre todo es una, vivir al margen es una cuestión más, para mí, ¿eh?, ¿no?, es una cuestión más mental, en el sentido de que es necesario que tú primero pienses al margen para poder realmente vivir al margen, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, no sé. Quiero decir que, bueno, yo es que ya te digo, que yo me planteo dudas, ¿eh? No lo sé. De todas maneras, siempre será bueno que haya más contacto con la naturaleza, yo pienso. Básicamente porque yo lo vivo como una guía. Y en todo caso, siempre será... mejor, ¿no? O sea, para mí. Pero sí que es cierto que también pues las urbes, o sea, lo que es la, cuando las personas y los seres humanos se han juntado y han creado, ¿no?, ciertas poblaciones, pues también ha habido como más, las ideas han circulado, ¿no? Y no sé, yo realmente lo que... A mí se me plantean muchas dudas de cómo el ser humano ha llegado a esta situación. O sea, cómo hemos llegado a encontrarnos con el planeta como está, cómo hemos llegado a encontrarnos con unas relaciones como las que existen. Y entonces, desde luego, lo que me viene a la cabeza es que el ser humano es como una especie de cáncer, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, es como un virus maligno, ¿no? Y que quizás pues lo suyo sería que se extirpara, ¿no?, realmente, pero claro, yo qué sé, a lo mejor... Bueno, a veces nos hemos preguntado, ¿no?, ¿qué pasa si me muero?, ¿no? Pues no pasa nada, porque en realidad no pasa nada. Incluso si desapareciera el planeta Tierra, pues tampoco pasaría nada. Depende a qué nivel, ¿no?, quieras compararlo, a nivel galáctico probablemente pues no pasaría nada, pero también es verdad que todo tiene un efecto, o sea, cualquier cosa provoca un efecto, o sea, que algo pasaría, pero probablemente no solo dejaríamos de existir nosotros, no el universo pues seguiría existiendo. Y bueno, de hecho, mira, han descubierto un nuevo planeta, además están muy contentos. Según las fuentes, hay fuentes que dicen que están a 42 años luz, otros dicen que está a la mitad, o sea que debería... Eso es muy poco. Es muy poco, además tiene al lado una estrella que es más grande que el Sol. Este planeta también es 5 veces más grande que el planeta Tierra. Bueno... No, antes te preguntaba si era algo inusual que los planetas tuvieran noche y día, porque este planeta pues tiene más o menos una noche y un día parecido al nuestro. Tú me has dicho que no, que todos los planetas que tienen una órbita y que están alrededor de un... No, bueno, yo no he dicho que no, yo digo que supongo que no. No, tampoco no lo sé seguro, pero yo en principio pienso que bueno, cuando se considera un planeta... se considera que hay que tiene un pertenece a un sistema planetario, y un sistema planetario generalmente, ¿no?, pues tiene una estrella, y toda estrella y todo planeta se mueve, por sí mueve, ¿no? Y bueno, son el movimiento de rotación y de traslación, es un movimiento que tienen en general, pues por lo menos todos los planetas, que y bueno, pues sería relativamente normal, lo cual no quiere decir que no haya ninguno, o sea, no tengo ni idea, vamos, sí. O sea, bueno, pero yo creo que sería relativamente normal, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, pero ya estaban hablando de que, bueno, se parece bastante a la Tierra y que tiene agua. Y que bueno, que más o menos está a una temperatura parecida, con lo cual, y tiene atmósfera, con lo cual habría una gran posibilidad. O sea, que ya siguen con esta idea, ¿no?, de que cuando la Tierra la dejemos hecha un trizas, pues bueno, irnos a otro lado. Yo creo que lo más importante aquí es lo de la mentalidad. Cambiar las mentalidades es muy difícil, porque una mentalidad es... el resultado de muchísimos años y de muchísimos siglos, tal vez, de pensar de una manera. Aquí hay un problema de irresponsabilidad muy grande. O sea, hemos llegado aquí probablemente porque hemos sido profundamente irresponsables. Y hemos pensado que un dios, o que un alguien poderoso, o que, no sé, algo solucionaría en algún momento los problemas, ¿no? Y me imagino que hasta el día de hoy hay gente que lo sigue pensando, que llegará un Superman, o que, o sea, el mito este de que un ser superior nos salvará, porque nosotros hemos sido creados por algo superior estamos aquí, por eso que hay que sobrevivir en otro planeta o como sea, pues nos ha dado un grado de irresponsabilidad enorme, y no dejamos de serlo, o sea, sé que continuamos siendo irresponsables, ¿no? Y no sé. Bueno, y esto me viene a la memoria de lo que queríamos hablar, ¿no? Que queríamos hablar, para empezar un poquito por la pobreza, para hablar del contexto histórico en el que estamos, ¿no?, inmersas. Realmente el ser humano en este momento ha llegado a un punto que, claro, realmente se puede plantear. O sea, porque antes mentalmente, pues no había llegado a este punto por una... Bueno, y me voy a explicar. El ser humano se ha dado cuenta que es capaz de hacer cosas impresionantes, ¿no? Como es, pues eso, incluso generar vida, ¿no? Y en este sentido, pues claro, se ha dado cuenta de que si el ser humano, si nosotros como seres humanos somos capaces de hacer tales cosas, pues que esto en algún otro lugar del universo, pues por otra forma de vida, pues también ha sido posible. Con lo cual, si nosotros como seres humanos nos podemos plantear el generar vida en otro planeta, como es Marte, que es lo que ya se están planteando, ¿no? O sea, calentando el planeta... Italia tiene una bandera, Marte, y bueno, generar las condiciones para que se dé la vida en el planeta Marte. Entonces, en ese momento, el ser humano, como es capaz de hacerlo, ve plausible que seamos producto de algo parecido. O sea, que algún extraterrestre, ¿no?, haya generado las condiciones en el planeta Tierra para que la vida... de esto es algo que ahora está corriendo mucho con el tema también del 2012, del apocalipsis y tal. Esto también está... Claro, es necesario que primero el ser humano advierta esa capacidad en sí mismo para poder, ¿no?, imaginarla en otra forma de vida, o para poder imaginar que realmente puede ser producto, ¿no?, de algo por el estilo. Y bueno, realmente es increíble, porque hemos llegado a un punto en el que, bueno, la teletransportación en pequeña escala, pues se ha conseguido. O sea, entonces ya estaríamos abriendo las puertas, ¿no?, a lo que son los viajes temporales, con lo cual el ser humano también podía haber viajado en el tiempo y haber creado las condiciones necesarias para su desarrollo, ¿no? Y realmente, bueno, hay un científico, el Michio Kaku, me parece que se llama, que habla incluso, ¿no?, de a través de los agujeros negros, que por detrás lo que hay es un agujero blanco, ¿no? Traspasar la información genética del ser humano para que en otro universo, porque él da por sentado que hay muchos más universos y muchas más dimensiones, porque si no, a nivel matemático las cosas no cuadran, ¿no? La realidad no cuadra. Y bueno, pues para generar, para traspasar, ya no, claro, estamos hablando de información, ¿no? Estamos hablando de que lo que motiva, ¿no? La generación de vida son paquetes de información, que en este caso es información genética, ¿no? Uh-huh. El mensaje. Y en ese sentido, claro, los seres humanos no seríamos más que el vehículo para que transmitiría esa información. O sea, hemos llegado a unos puntos que realmente, o sea, pues eso, el momento histórico. Un momento histórico, hablábamos antes, ¿no?, de que es un momento histórico, es un momento de transición en el que se están viviendo cosas que hasta ahora no se habían, el ser humano no había experimentado, ¿no? Uh-huh. Aunque todo se ha dicho, ¿no?, la tradición del golem, ¿no?, y que dio lugar a la del Frankenstein y tal, es muy antigua, ¿no? O sea, que como que el ser humano era capaz, ¿no?, de generar vida. O sea, bueno, tiene, ¿no?, viene un poco con lo de la alquimia también, la transmutación de los metales viles en metales nobles, ¿no? Pero curiosamente, esta capacidad de creación. Pero curiosamente esta vida que se crea siempre como monstruosa, ¿no? No es natural, ¿no?, sino que es monstruosa, es una perversión, es una cosa que no debería haber nunca existido, ¿no? Y por lo tanto su destino está claro, que es la destrucción y la muerte. Claro, entonces el ser humano ahora tiene un poco los conocimientos o cree tener los conocimientos, ¿no?, que le hacen ver que, bueno, pues el Sol se va a ir haciendo cada vez más grande y en la planeta Tierra no se va a poder vivir. Entonces, claro, un saltito a Marte pues estaría muy bien, pero en Marte va a pasar exactamente lo mismo. Por eso se está buscando otro planeta más lejano, un exoplaneta que sería, o sea, porque claro, si el Sol explota, pues evidentemente el sistema solar deja de existir como lo conocemos y la vida en principio sería imposible, con lo cual lo que se requiere es un planeta de otro sistema solar, ¿no? Por eso andan todos tan locos. Y el ser humano está en esto. O sea, el ser humano nivel macro. A nivel del día a día no, pero hay científicos que realmente dedican tiempo, energía y, bueno, nosotros aquí hemos hablado de Río Tinto. En Río Tinto tienen una base ahí de investigación porque se parece mucho a la situación, a las condiciones que se dan en Marte, ¿no? Para investigar este tipo de, ¿no?, este tipo de, no sé, yo pienso que la ciencia ha llegado a un punto, ¿no?, o el conocimiento del ser humano, la ciencia, no lo sé, eso, lo que venía es que hemos estado hablando de este momento histórico, un momento histórico de transición hacia no sabemos qué, pero sí sabemos que estamos en una transición. Entonces, claro, a lo más que nos atrevemos es a intentar, ¿no?, vislumbrar ahí las posibles, ¿no?, vías, ¿no?, que se nos plantean aquí delante, ¿no?, de la más clara es la destrucción. Sí. Esta es, parece que es la más la que bueno, la destrucción y que nosotros somos los daños colaterales de esa transformación y lo que nos negamos es a ser a daños colaterales. Queremos ser protagonistas, ¿no?, y agentes de esa transformación y nos negamos a autoinmolarnos, ¿no? Moriremos chillando y moriremos pataleando, yo creo. Sí, pero bueno, esto me lleva otra vez a lo de, ¿no?, el tema del suicidio, ¿no? O sea, es sorprendente porque, bueno, ya hace años, y creo que ya lo hemos comentado aquí, que era la causa número uno de muerte en el Estado español, de jóvenes, bueno, entre, no sé si eran 20 y 45 años, de muerte no natural. Y bueno, yo supongo, creo que si se hiciera, ahora no he tenido acceso, ni sé si se ha hecho ningún tipo de estudio, seguramente sí, que se sabe, pero sí, me jugaría lo que fuera que hay. Bueno, continúa si no ha aumentado el número de... Hay dos grandes incógnitas en España en este momento. Una, esta que acabas de decir tú, que es un tabú total, saber, o sea, se suicida gente en Grecia, se suicida gente en Francia, se suicida gente en Italia por lo que está pasando, y resulta que en España parece que no se suicida nadie. Hemos sabido hoy que en Barbastro, en el País Vasco, una mujer se ha tirado de la casa a la que le iban a desahuciar hoy mismo, pero no hay cifras sobre eso. Y el otro gran enigma es que, bueno, la Iglesia Católica está llena de curas violadores por toda Europa, y resulta que en España es el único país de Europa donde no hay ningún caso de pedreasta dentro de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, sí, hay dos incógnitas que no, en este momento no tenemos información. De todas maneras, claro, decir que la gente se suicida por la situación que se vive, pues tampoco sería muy correcto si tenemos en cuenta que en Suecia también es la primera causa de muerte. Un país que desde aquí consideramos que no tiene, desde luego no tienen los problemas económicos que tenemos aquí, con lo cual quizás la relación no es tan directa. Puede significar un incremento, pero a lo mejor no sé, quiero decir que lo pongo en duda, a lo mejor es sin, o sea, esto lo hemos hablado otras veces cuando se han hablado de las inmolaciones, por ejemplo, en los países árabes. Se ha considerado como atentados, se han considerado cuando, y sin embargo, cuando, y terrorismo, ¿no? Y cuando en Estados Unidos ha ido un chaval a una universidad, se ha cargado un mogollón de peña y tal, pues a nadie se le ha ocurrido, ¿no?, decir que era terrorismo. Quiero decir, pero el hecho es el mismo, es una persona que se lleva por delante a mogollón de gente y de retruc, ¿no?, pues se inmola. El al fin y al cabo, el hecho, lo que es el hecho, sin adorno, sin tal, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que, a lo mejor, quiero decir, a lo mejor, en vez de ver, tendríamos que intentar ver cuáles son, ¿no?, las similitudes, ¿no?, entre las dos sociedades que dan lugar a situaciones de este tipo, que aunque tengan características diferentes, al fin y al cabo lo que significa es un bueno, yo lo que veo por lo menos es un, bueno, pero un grado de falta de expectativas ante la vida y ante el futuro, ¿no? Y eso es lo que, o sea, eso lo experimentan tanto en los países árabes y algunos con mucha pobreza, como en Estados Unidos, un país que se considera, entre comillas, rico y donde... Sí, bueno, los suicidios en Suecia. Bueno, pero también puede ser un acto político tu suicidio, como hemos visto en el Tíbet, ¿no? Que, por ejemplo, esta semana se han quemado vivas 8 personas en lo que son la periferia de Lhasa, y bueno, esto ha provocado que el gobierno chino, ante las manifestaciones en recuerdo de estas personas, haya desplegado más número de tropas en todo lo que es el Tíbet. Bueno, es un acto político. Yo es que creo que es la vida es política. Entonces, a partir de ahí, considero que todo está interconectado, y en ese sentido vamos a poner un tema. Porque además estamos aquí, bla, bla, bla. Os dejamos con Sinergia, Necesitamos que necesitéis. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del programa. Ha llegado nuestro invitado. Hola, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Bueno, pues, com dèiem abans, mira, ara canvio el català perquè tu em runem en català. Ha vingut el company que va estar a Llatinoamèrica. Quants mesos vas estar a Llatinoamèrica? Vaig estar de l'octubre del 2011 fins a principis de març de 2012. Uns 5 mesos. Uns 5 mesos. Sí, potser no arriba. I en un dels llocs on més vas estar va ser Argentina. Sí, bueno, a part de que ho conec perquè tinc familiars allà, doncs hi he anat seguint abans d'anar-hi una mica la història i una mica tot el tema aquest que hi va haver del Corralito, doncs sí, és on hi vaig estar més temps. Bueno, pues ell presentava un article en l'últim Solidaritat Obrera, no?, que es deia Del que se vayan todos al ningú representa, on feia una comparativa entre el que va ser el Corralito de l'any 2001, la situació social, política i econòmica d'aquella Argentina, amb la situació actual en la que es troba Espanya, que fins i tot, bueno, a l'article es veu que podria haver en qualsevol moment, podria haver un Corralito, però hi ha diferències. Podries parlar-nos de l'article? Aviam, aquest article va sortir una mica per l'enyorança aquesta que tu vius durant el viatge, no?, d'anar buscant què està passant a casa meva, no? O sigui, d'alguna manera, no sé com ho vau viure aquí, però entre el gener i el març del 2012, a principis d'aquest any, primer trimestre, no sé per què, però vam sentir a parlar molt del que estava passant aquí a Espanya, perquè bueno, vaig anar amb una companya allà de viatge i vam sentir els dos, no?, com que anàvem mirant pàgines i llegint diaris i així, doncs ens va semblar com que aquí el tema de retallades, d'economia totalment descalabrada així, semblava que com que ja anava a caure tot precipitadament. I va coincidir amb que era el desè aniversari del Corralito allà a Argentina, llavors va ser una connexió directa que em va fer veure que hi havia massa coses que s'assemblaven per no buscar aprenentatges del que havia passat allà. Era molt senzill. Ens podries parlar del Corralito? Què va ser això del Corralito de l'any 2001 a l'Argentina? Clar, el Corralito no s'entén sense els 10 o inclús 20 anys anteriors d'història al 2001. Si hi ha una dictadura precedent als anys 70, finals dels 70 fins al 83, hi ha governs liberals i neoliberals, sobretot del Menem, i totes les polítiques que s'havien anat realitzant, que en el seu moment havien donat fruits immediats, no?, a nivell de pues, moltes exportacions, molta feina, molta entrada de divises, havien anat creant una bombolla econòmica que finalment explota per alguns més inesperadament que per altres. Hi havia altres que ja sabien que anava a passar i evidentment es van previndre traient els diners anticipadament i salvant les seves riqueses, i altres que és la gran majoria que coneixem, no? Pues classes mitges i no tan mitges, que es van veure amb els seus estalvis atrapats en bloquejar-se absolutament la possibilitat de treure diners dels comptes i en haver-hi un crac a nivell de la correlació entre dòlar i peso, que és la moneda americana i la argentina oficial, que en aquell moment estaven emparentades a nivell de valor. I després de 10 anys del Corralito, com es troba Argentina? Aviam, es troba esperançada, perquè veu que la resta del món, i sobretot Europa, perquè es fixen molt en el que passa a Europa, està realment en ruïnes, no és la paraula, però sí que s'està com declinant d'alguna manera el seu benestar, i llavors ells veuen com que és la seva oportunitat per tornar-se a erigir com una figura al món, no? Tant des del govern com des de certes parts de la població, no? com a fort sentiment nacionalista que hi ha en general, la gent no ho veu ara mateix una mica així. Hem vist que avui ens aixecàvem al matí amb unes manifestacions impressionants de tota l'Argentina, des de bueno, Buenos Aires i totes les capitals de províncies. Es parla de centenars de milers de persones al carrer perquè la senyora Cristina Kirchner doncs, vol canviar la Constitució per poder-se presentar en un tercer mandat, i això es veu que dintre d'una part molt important de la societat argentina, que ja està farta dels Kirchner i de les seves polítiques, doncs ha sortit al carrer per no només denunciar que aquesta senyora vulgui canviar la Constitució, sinó que sembla que està més preocupada d'això que no de la crisi energètica en la que es troba Argentina o de la gran inflació que portem molt de temps veiem com la inflació argentina puja, que s'està tornant a calentar, no, diguem, l'economia argentina. Però bueno, com aquí també som molt conscients de que hi ha moltíssima censura i tant de lo que ve d'Argentina com de Venezuela està molt manipulat en els mitjans de comunicació, doncs et volíem preguntar una mica per això, no? Aquesta inflació, hi ha un cabreig a l'Argentina? Bueno, si em preguntes pel tema de Kirchner, pues, per part de la meva família, ells són creients d'aquesta fe, perquè realment és una fe que ve de tot el tema que és el peronisme i tota aquesta corrent ideològica. I, clar, realment això crea enemics a esquerra i a dreta. Pues, la gent que és de dreta és liberal, la Kirchner la té creuadíssima. I la gent d'esquerra és antiautoritària, evidentment, també. Llavors és molt fàcil que hi hagi mobilització a aquest nivell perquè hi ha gent dels dos bàndols que no és que s'uneixin per això en concret, però sobretot de les dretes, com que s'incendia bastant la brasa en aquest sentit, no a nivell mediàtic i a nivell de mobilització, a mobilitzar grans quantitats de persones és molt més fàcil per la dreta. És molt fàcil posar-hi diners, diguem-ne, i moure fils perquè passi, perquè la gent surti al carrer. Però bueno... Bueno, però estem parlant d'una senyora que és multimilionària, la senyora té la seva història, sí. I en tot cas, després de l'experiència del Corralito, tu com explicaries, no? O sigui, com explicaries una mica la deriva, no, a nivell social que va tenir, no, que ha viscut l'Argentina després del Corralito fins a arribar al, posem els Kirchner, vale? Perquè a nivell social. O sigui, et refereixes a com s'organitza la gent? Es van ocupar fàbriques, van haver-hi el moviment dels piqueteros, van haver-hi una sèrie de... No? I què ha esdevingut de tot allò que en un moment donat, no, va... Clar, com explico així una mica en l'article, el que ha esdevingut és una consciència política de la gent, no? O sigui, d'una societat que històricament sí que se n'ha preocupat, però s'havia desentès des de l'arribada de la democràcia, a tornar a reactivar la ment crítica, el buscar l'error en el polític, el demanar explicacions, el fins i tot autoorganitzar-se en alguns sectors de la població. Llavors, amb el Corralito hi va haver un impàs d'un any, dos, on hi van haver successius governs, i clar, va ser el moment en què realment el poder estava més difús, que és el que es va aprofitar realment per organitzar col·lectius, cooperatives, per ocupar fàbriques, i ja els Kirchner, que arriben a finals del 2002, principis del 2003, que són els que capitalitzen tota aquesta força social, no?, mobilitzant la gent als barris, amb comitès del partit, no?, que són com els que van agrupant i buscant líders entre la gent dels barris, la gent de les cooperatives, la gent d'aquí i d'allà, per apropar-los a la seva posició d'estat i així com encauzar-los, no?, cap als seus interessos, bueno, que són els institucionals. Llavors, tu possiblement llegiries en clau de reapropiació per part del sí, govern, no?, aquesta deriva, no? Des de la meva posició ideològica llibertària és molt evident, no?, que hi ha uns moviments que són autònoms, que es coordinen entre ells, que estan agafant quotes de poder, estan creant un poder paral·lel, i des de l'Estat no hi ha cap mena d'iniciativa per arreglar la situació. En canvi, arriben els Kirchner, que es mostren com l'alternativa d'esquerres, i ràpidament pues ja van sent capaços de cooptar tots aquests moviments. Hi ha alguns que es deixen estimar i altres que ho rebutgen. Però donada també que la situació econòmica, estem parlant del 2002-2003 fins al 2007, és procliva també per ells, igual que aquí a Europa, doncs els és més fàcil, no?, destinar molts diners de l'Estat cap a subvencions, ajuts, en... Bueno, no us ho podríeu imaginar, però allà, a part de que la universitat és gratuïta, doncs l'aigua i l'electricitat estan subvencionades per tothom. Llavors, pues, és bastant surreal, no?, aquesta capacitat que té l'Estat com d'invertir en diferents sectors de la societat i llavors fer d'alguna manera com que els compra amb diners. Llavors està havent una polarització de la societat argentina? No m'atreveria a contestar-te fins a aquest punt, però no, no és com a Venezuela, en tot cas. És una societat de classe mitja. O sigui, sí que hi ha polarització d'opinions, però no hi ha potser tanta radicalitat com per preveure que la cosa, al meu humil entendre, vagi a una confrontació violenta. Però sabem que l'Argentina ha patit la corrupció quasi com una mica lo d'Itàlia. Bueno, com a tot arreu, però l'Argentina és un país molt complex en aquest sentit. I la Cristina Kirchner i el Néstor Kirchner, una de les coses per les que van arribar al poder era per acabar amb aquesta corrupció generalitzada en tots els estaments. Això ha canviat o Argentina... Perquè una de les coses que deia la gent que estava al carrer, bueno, en el vídeo que he estat mirant, no, de YouTube, era això, no, que la corrupció encara continuava sent flagrant i que la senyora Kirchner és la primera corrupta, no? Bé, no sé si la senyora Kirchner és la principal corrupta, però, per exemple, a nivell de governadors provincials, sobretot els que tenen petroli o mineria o grans interessos agrícoles, aquí sí que es nota, no? Trobo jo que, almenys, coses que anava comentant la gent, pues sí que veies que a l'haver-hi aquest poder de les províncies sí que hi havia la possibilitat de que hi hagués una corrupció més a nivell local o a nivell de governadors, etc. Evidentment, segur que hi ha corrupció com a bons llatins que són, sens dubte, però no sé quin cas en concret s'ha destapat últimament que pugui haver incitat aquesta reacció. Bueno, i tu estan allà, cap a on tira Argentina? Perquè tu has estat allà, has intentat entendre i empapar-te de precisament, no?, de lo que havien estat aquestes, aquestes ocupacions, aquesta recuperació de la política per part de la societat civil. Cap a on tira Argentina? En quant a nivell autònom, jo crec que en el moment aquest del Corralito i anys anteriors i posteriors, sí, es va excavar una trinxera molt profunda i hi ha gent que està allà agafada amb urpes i no es deixarà arrebatar les conquestes que hi va haver en aquell moment de bones a primeres. I, clar, des de part del poder, pues, s'han anat acotant, no?, sobretot en recuperació de fàbriques, pues, s'ha legalitzat, hi ha hagut sentències, hi ha hagut una llei de cooperatives, etc. Llavors, que és, com que s'ha permès, però quan han aconseguit restablir les seves posicions des del poder, pues, ja ho han volgut tenir sota la legalitat, sota el seu domini. Llavors, si això des de la part autònoma, diguem, si tu mires una mica la societat en general o el que vol fer el govern en particular és crear un estat poderós a nivell econòmic internament on tota la producció passi per el seu producte fet a casa, amb la seva agricultura intensiva, amb els seus transgènics, amb tota la tecnologia que puguin exportar de fora, exportar-la, d'acord, però mirar de produir tot el que sigui possible dins. Llavors, això d'alguna manera pues, crea un sentiment en les classes mitges de que el seu país és ric i que si es treballa i es fan les coses ben fetes, pues, es tirarà endavant. No? I d'alguna manera pues, sí que hi ha una confiança encara molt potent amb l'estat paternalista. I no sé si amb la crisi, que poc o molt els està afectant cada cop més, cada cop hi haurà més gent que es passi cap a altres perspectives polítiques, però ara mateix és molt difícil trencar aquest pensament monolític, és que ve de molts anys enrere. Amb el Corralito es va trencar, però no va ser suficient, es veu. Jo és que torno a aquesta línia, la línia de l'aprenentatge, la línia de l'experiència, no?, que es va viure. Sembla, o sigui, a veure tu com ho veus, no?, doncs que el desmantellament, no?, o sigui, la caiguda, no?, així de a nivell econòmic, no va significar, en tot cas, ni a la llarga ni a la curta, no?, un canvi real en... O sigui, vist des de com estem, d'on estem ara, i fent aquest paral·lelisme, no?, amb les experiències que estem tenint ara en quant a la crisi econòmica, quins creus que són els aprenentatges que des d'aquí podíem veure veient aquesta deriva, no? I després d'haver experimentat aquesta caiguda, no?, a nivell econòmic, i tu com llegiries, no?, aquesta... a nivell, en clau d'aprenentatge, en clau de treure conclusions, no?, que potser és d'hora, no?, perquè vull dir, han passat 10 anys, però al cap de, i a la filla sabem que 10 anys tampoc no és tant, però com ho llegiries tu? I des d'aquí també. Sí, la gent d'allà, que encara sent propi l'esperit del que va passar al Corralito i del 19 i el 20 de desembre, que és quan la gent va sortir al carrer i es va enfrontar a la policia i al poder, hi ha gent que encara manté aquell esperit i que, evidentment, ni negociarà amb l'Estat, ni anirà a demanar res al patró i intentarà construir una cosa totalment a part perquè no creu ja en la institució com a si, com a referent per organitzar la seva vida. Però, clar, si tu t'adones que aquest poder s'ha sabut reinventar i agafar aquestes organitzacions, algunes d'elles, i posar-les al seu favor i després acabar fent la política de sempre, llavors et preguntes, i la gent es preguntava allà, pues haurien d'haver aprofundit més en aquell moment i anar a cremar-ho tot fins al final. I altres que deien pues que realment no en sabíem, abans no havíem sortit de casa, no ens havíem trobat amb el veí, no havíem conegut el que és una assemblea. Érem totalment ignorants, ho vam aprendre tot en poc de temps i anàvem molt sobre la marxa. Llavors, molta gent opta pues, per estar-se formant, fer xerrades, fer debats, però com que la situació social ja no és tan proclive a això, pues, clar, la quantitat de gent que pugui participar d'això no és tanta com en aquell moment. I, bueno, en quant a emprenentatge també pues, és el propi fet de sortir al carrer, de demanar, d'adonar-te que no et donaran el que vols, perquè, per exemple, els piqueteros era molt clar, no? Des de l'any 99 estaven tallant carreteres cada dia, cada dia, cada dia, demanant una cosa molt senzilla, feina digna. Evidentment no els hi va donar ningú feina digna, però quan els que van recuperar fàbriques van començar a produir i van acabar contractant gent, els primers que van anar a buscar van ser els piqueteros, que potser eren gent que estava en l'atur que abans l'havien fet fora d'aquella pròpia fàbrica. Però tota aquesta gent ha adonat que és molt fàcil que hagin vist que només les coses que es fan des del col·lectiu, que es fan des de lo pròxim, des del qui tens al costat, sense dependre de ningú que està en un despatx, és realment l'autèntic i lo que val. Doncs hi ha molta gent que es va contagiar d'això, però no sortia a la tele cada dia a primera plana. Nosaltres sí, perquè bueno, ja seguim aquestes coses i ens agrada molt que passi. Però potser ja vas per Argentina i sí, tothom sap que és una fàbrica recuperada, però ningú es planteja deixar la seva feina salariada i o sigui que l'Argentina, la revolució no començarà a l'Argentina. Bueno, però ja han fet algun passet més que nosaltres. Bueno, si, no, si tu... Tampoc començaré aquí. Tu estàs, si estàs dient que Europa ha deixat de ser la seva referència, però en canvi viuen aquesta contradicció de tenir l'oficialisme instaurado en la institució, que no deixa de ser una espècie de socialdemocràcia també, no? La Cristina Kirchner no és una radical, no? Bueno, clàssic, exceptues el que hagi nacionalitzat el petroli o el gas o determinades empreses, com aerolínees, pues, bueno, pot ser radical en el context en què vivim de liberalisme, però si volem alguna cosa més del que hem vist al llarg del segle XX, pues, no és res especial per mi. Però vull dir que això, que si el model no és Europa, quin és el model? O sigui, a veure, ells estan fent el seu propi model, el model és Chávez, és Venezuela, és Brasil. És Brasil. O a la inversa. Vull dir, si li vols dir una tercera via, però que és una mena de capitalisme d'estat, o es tendeix cap a una major intervenció de l'estat en l'economia i un control de l'estat d'empreses i de recursos nacionals. O sigui, la paraula és nacional. Nacional. Sí, sentiment nacional, pàtria... Ostres, mira, i... ara anem plens aquí, eh? I aquí anem sobradíssims. Anem plens aquí de lo mateix, no? Amb aquest discurs, el que parlàvem abans, no? És que es tapen altres coses. Perquè si ser nacionalista o patriota és no criticar ara mateix el que està fent Ciu o el PP, doncs imagina't. Pues allà una mica passa el mateix, no? En tot cas, llavors, jo pregunto, podríem pensar que és quan es dona, quan ens toquen la butxaca, no? Que, o sigui, que és que la gent de cop i volta, no? Com aquell que diu, o sigui, entre cometes, desperta, no? Per tornar a dormir un cop les butxaques tornen. Potser el que estic dient és una mica fort, però a veure, perquè a lo millor, vull dir, aquí també sembla que no, que el que ha fet, no, que tot aquest, no, com, espera, que aquí tot aquest, no, el que tu, perquè parlem del títol del teu article és del que se vayan todos al ningú ens representa. Doncs el que aquest ningú ens representa, amb aquest paral·lelisme, a lo millor sí que estàs dient en certa manera, no, que és la motivació és econòmica. O sigui, és arran del Corralito a l'Argentina i arran de la crisi econòmica que s'està vivint aquí. O sigui, penseu que, sí, lo que he dit, que quan nos toquen los bolsillos, no? O sea, que nos volvemos ideológicos. No és més una qüestió, no és tant una qüestió, sinó és una qüestió molt pragmàtica, no? De bueno, pues me están haciendo esto y yo quiero y yo quiero que no me lo hagan, ¿no? O sea, me están jodiendo y m'entens el que vull dir? I, sí. Ja, i no hi ha gaire més o... Home, evidentment... Jo espero que, o sigui, espero que no, que... El debat realment... polític argentina està sobre la taula, o sigui, la gent, almenys en el que estem parlant de classe mitja, que serà equivalent aquí, en proporció, però realment estan formats, tenen un nivell intel·lectual potent, inclús diria que més que aquí, clar, que després miris la tele i els programes són basura. O sigui que molta gent està enganxada en això, però vull dir, la ideologia allà es debat al carrer i a casa i fort. I no és una cosa que estigui censurada. La gent pensa en altres maneres de fer o en com ho podrien fer els polítics. Però si realment, si hi ha molta ideologia però tu vius de puta mare, pues, tampoc t'esforçaràs molt per posar-la en pràctica. D'això parlàvem abans, precisament. En canvi, si tu vius en la misèria, però tampoc tens ideologia, doncs t'enrabiaràs, sortiràs a cremar-ho tot, però no sabràs segurament què fer més enllà. Que espontàniament la gent ja s'organitza. I a Argentina, amb el Corralito, es veu, no? Pues la gent fa olles comunes al carrer perquè la gent pugui menjar, perquè en certs llocs estaven morint de fam. No al centre de Buenos Aires, sinó a la perifèria, però... La gent se n'adona que ningú de l'Estat els hi vindrà a donar la bossa de racionament, ni la cartilla, ni res. Simplement que han d'anar al súper, treure-ho tot i ho cuinem aquí al carrer. I això és el que va passar. Però va passar perquè s'havien llegit el Capital de Marx o perquè havien debatut sobre política anteriorment, amb més o menys teoria. Jo no ho crec, simplement la cosa surt perquè els humans actuem d'aquestes formes quan ens veiem en perill i estem amb la família, amb els amics, amb els veïns i som iguals. En canvi, si hi ha els dos factors potents, o sigui, gent que realment no és benestant, però té una formació cultural, política, ideològica, doncs llavors, quan se surt a fer alguna cosa al carrer, quan se surt a lluitar, doncs s'aprofundeix més, no? Llavors, no penseu que potser el que necessitem és que peti tot, no? O sigui, en el sentit de... No? en aquest sentit, què necessitem, no? per sortir al carrer, per inventar, imaginar noves maneres de funcionar, d'organitzar-nos, de pensar. Realment necessitem que caigui tot, no? La típica frase esa, no? De que si l'economia està en crisi, que revienta l'economia. És aquesta, a lo millor, la condició sine qua non, no? La condició perquè realment, o sigui, hi hagi... ara, o sigui, aquí és el que hem experimentat i segons el que tu expliques també és el que es va experimentar allà, o sigui, realment a lo millor, o sigui, en aquest sentit no necessitem feina, necessitem que, doncs això, sí, sí, que no hi hagi feina, que no hi hagi... Llavors tampoc no estaríem tan a prop d'aquesta idea de que quan no hi ha per subsistir, no es pensa, o sigui, no podem, no? O sigui, a nivell intel·lectual, si estàs preocupat, no?, d'aconseguir el menjar, doncs llavors potser tampoc no seria tan així. Jo crec que si estiguéssim ara mateix preocupats pel menjar, el poc espai que ens quedaria per pensar estaria ocupat per Facebooks, televisions i grans mitjans de comunicació. O sigui, la qüestió és que a Argentina es va precipitar tot molt d'un dia per l'altre. Sí que la gent se n'adonava que cada cop hi havia més gent a l'atur, però potser el que ha passat aquí en 5 anys allà va passar en 2. Llavors, era molt més urgent actuar. El que apunto aquí a l'article és que nosaltres juguem una mica amb l'avantatge de que com que aquí la cosa s'està degenerant paulatinament, vulguis o no, doncs tenim temps de reaccionar i de formar-nos per al moment aquest en què peti, si és que peta, doncs llavors sapiguem més o menys per quin camí hem d'anar. Quina és la desavantatge de que es degradi paulatinament? Doncs que els de dalt també tenen temps per pensar les seves estratègies per quan peti què fer. Llavors, doncs és aviam qui corre més o qui té més cervells pensant en aquesta direcció. Llavors, si el que se surt al carrer i el que s'exigeix és un retorn a la situació, no, anterior, en el sentit doncs de demanar llocs de treball, de demanar una sanitat amb una cobertura, no, així a nivell... El que s'està fent, no, és demanar que deixin d'existir les condicions que necessàries perquè existeixi una revolta. Vull dir... Bueno, jo m'imagino que el comú de la nostra societat el que vol és tenir una sanitat, un habitatge, cuidar els seus fills, tenir un cert benestar. El que potser no ens hem adonat encara és d'on prové aquest benestar degut a que el nostre estat, pues, ens ha protegit durant molt de temps i no ens ha permès pensar realment d'on venien els recursos o quins països estem explotant o... Llavors, en aquest trànsit de la crisi, pues, és on tenim l'oportunitat de fer reflexionar la gent i jo crec que hi ha molta que comença a reflexionar-hi sobre hem de canviar els nostres hàbits, costums i organitzar-nos i tenir unes relacions personals i socials diferents. Que passin o no per l'Estat, que al cap i a la fi és el que farà que l'aigua torni al seu molí, és el punt central de la discussió. Bueno, sí, aquí estem vivint una desacceleració de l'economia, que a més és mundial, no? Estàvem parlant abans de que donava igual qui guanyés als Estats Units, perquè els Estats Units ha de començar a fer una política menys expansiva que fins ara, perquè no es poden continuar endeutant definitivament. Però un dels països on vam veure més clarament el que feia l'endeutament indefinit és l'Argentina. Tu ens podries explicar una mica per què l'Argentina sempre ha tingut aquesta dualitat econòmica? Per un costat està el peso i per una altra banda està el dòlar, que precisament una de les coses que aquesta aquesta dreta que deies tu, Argentina, o bueno, jo no sé si tota la gent que hi havia al carrer aquestes manifestacions són de dretes, però està... No, això ho dubto. Sí, però bueno, aquesta, molts d'ells s'estaven queixant de que la política de la senyora Kirchner els impedeix comprar dòlars nord-americans. Ens podries explicar per què existeix aquesta doble moneda a l'Argentina? Bueno, jo m'imagino que si els oients no s'han llegit Les venes abiertes d'Amèrica Latina, el que han de fer és apagar la ràdio i anar-se a llegir. Però és que allà ho explica l'essència d'aquesta qüestió. O sigui, si hi ha uns països a Sud-amèrica, inclòs l'Argentina, que de bones a primeres, després d'independitzar-se, l'únic que es troben és una indústria exportadora que el que fa és vendre els seus recursos i estan dins d'aquest cicle econòmic, que és el que ha continuat aquests 200 anys, no vendre els seus recursos, el que fa és que li entrin divises en dòlars, que al cap i a la fi l'únic que pot fer és utilitzar-les per comprar la seva maquinària necessària a fora. Cotxes, ràdios, teles, el que vulguis. Però d'alguna manera jo crec que s'intenta trencar aquest cicle, s'ha intentat trencar durant molts anys, però encara existeix. Els diners dels diferents països de la zona, degut al comerç, entren des de fora, no entren de la pròpia regió, venen d'Estats Units, d'Europa, etc. De Xina, en el cas d'Argentina és bastant aclaparador el tema amb la soja. I llavors, pues, clar, ells reben divises externes i se les han de gastar en les fàbriques i en les empreses d'Estats Units, d'Europa, perquè ells també volen tenir la seva indústria. Llavors és tot un bucle. Que hi ha dos, com dues economies, una economia macro que va amb dòlars i que tergiversa l'economia micro, no? Que és la de vaig a comprar pa i no sé què. Clar, els grans empresaris tenen les seves fortunes en dòlars. De tota manera, bueno, jo vaig llegir fa poc que hi havia una oferta, no?, a nivell de la Xina al Mercosur, no?, per utilitzar els yuans, el yuan en comptes del dòlar pels seus intercanvis comercials. De fet, la Xina està treballant en aquest sentit. Va ser l'altra vegada que anaves a venir, però no vas venir, que llavors vaig estar mirant. I bueno, me va sorprendre, no?, perquè bueno, en aquest sentit això és com una oportunitat pels governs latinoamericans, no?, de contrarrestar el poder del dòlar, en el sentit de bueno, és com vale, però jo també, o sea, puedo acudir a la moneda china, perquè además precisament és con quien más negocios tengo. I en aquest sentit, vull dir, a lo millor aquesta dicotomia entre el peso i el dòlar, a lo millor resulta que canvia, que agafa un altre camí, no? Segons com s'ho manegui la Kirchner. En aquest sentit penso que és una oportunitat per caure en otras garras, no? Però bueno, que sí que leí que hi havia aquesta bueno, que la Xina estava treballant en aquest sentit. De fet, penso que és una de les intencions del govern xinès, no? Que mica en mica es vagi expandint la seva moneda. No, fins ara el mercat de Xina era Europa i Amèrica, i amb els diners que ha aconseguit de vendre'ns tot el que ens ha venut, pues ara ho està reinvertint per assegurar-se els seus pròxims 50 anys. Mm. Clar, és que això a l'Àfrica també ha passat, no? O sigui, perquè diuen, o sigui, jo què sé, Libèria, la presidenta de Libèria, ara m'estic recordant, no?, que en un moment en què les seves relacions, no?, amb els Estats Units a nivell econòmic, doncs estaven una mica, no?, va amenaçar, no?, doncs de bueno, pues me alío a nivell econòmic, no? O sea, no os preocupéis porque China está ahí y se ofrece, no?, para cualquier tipo de ajuda al desenvolupament, crèdits, etc. I, bueno, així es forcen, no?, aquesta... ¿no? Sí, hay un problema con el WAN, que el problema con el WAN es que como no utiliza los parámetros o las reglas internacionales que regulan lo que valen las monedas, él se niega a revalorizar su moneda, no puede entrar, digamos, en esta liga de competir con el dólar. Pero sí que es verdad que los pasos son esos, porque él, al crear un banco nacional chino, que ha exportado, ahora hay un banco nacional chino en todas las grandes capitales europeas, en parte no solo para facilitar que todos aquellos chinos que viven en Europa, de hecho ellos tienen calculado que a España en los próximos 10 años van a llegar 5 millones de chinos, o sea, ellos ya, todos los bares de España van a ser de chino, bueno, por lo menos aquí en Barcelona la gran mayoría. Y no solo para facilitar los negocios en ahí donde llegan sus conciudadanos, sino que para eso, para ayudar a esta transición, que sería que la moneda importante del nuevo siglo, el siglo XXI, deja de ser el dólar para que sea el yuan. Pero mientras ellos no utilicen las reglas del juego internacional, no es una moneda creíble en ese sentido. Bueno, ya harán algo. Sí, es una cuestión de convertibilidad, es una cuestión que... Quiero decir que lo deben tener ya bastante remirado cuando se lo están ofreciendo a América Latina, ¿no? Y al Mercosur en concreto. Debe ser porque... A ver, las reglas... Claro, pero el valor de tu moneda también tiene que ver con el valor de tu economía. Y eso es lo que está descompensado. O sea, China es la segunda potencia del mundo, pero en cambio el valor de su moneda es menos que... Clar, no però sé. Si varien aquest punt del valor de la seva moneda, llavors no podran vendre a l'exterior tan barat. Bueno, aquestes, per això és el que diu China. No entraran dividits des de fora. Bueno, la qüestió és que en el fons, dintre del que és el valor de la teva moneda, també estan dintre els mercats, les financieres, les no sé què, que deciden que si eres un triple A, un triple B. Esto no se puede hacer con la moneda china porque como está absolutamente controlada por el gobierno y es política, no es economía la que rige el valor de la moneda, pues bueno, esto es lo que ellos consideran que crea inseguridad dentro de sus parámetros mercantilistas. Bueno, claro, pueden controlarla ellos. Eso es de risa, porque anda que tiene mucha seguridad el euro, o yo qué sé. Quiero decir que... Bueno, China lo que dice es eso. Ella no permitiría nunca que hicieran lo que están haciendo con su moneda los mercados como están haciendo con el euro. No, ella de no hecho, el aval de la moneda es precisamente la potencia china. O sea, es... En ese sentido, quiero decir que avala la misma economía china, avala su moneda por mucho que tenga un valor ínfimo con respecto a... Y bueno, yo creo, no sé, yo tampoco no entiendo de economía ni entiendo de monedas, pero sí que evidentemente lo que parece ser que estamos viviendo, ¿no? Es un ataque al euro, ¿no? Desde, entre comillas, se habla de ataque al euro y tal. Quiero decir que aquí hay unos movimientos financieros que yo creo que a mí personalmente se me escapan totalmente. Se me escapan y creo que es que incluso se le escapan a los que entienden. Porque estamos hablando antes, no sé si era cuando ya estábamos en el aire o era antes que estábamos hablando de guerra sucia. La guerra sucia pues se hace a nivel, ¿no? En ese caso nosotras estábamos hablando de fuerza bruta y tal, entre comillas, pero bueno, la guerra sucia económica y lo que, o sea, ahora mismo China, por ejemplo, bueno, no sé si tampoco es el tema, no vamos a hablar de China, ¿no? Porque estaba ahora pensando en todo lo que, ¿no? Con el Bo Xilai, este personaje que había obtenido muchísimo poder y que ahora se lo están sacando encima y que ahora viene un cambio, ¿no? También en lo que son el Politburó y tal. Yo no sé realmente cuál es la línea, pero también allí, o sea, se están viviendo cambios. Bueno, m'imagino que la línia de qualsevol estat, concretament un estat imperial, com Xina o Estats Units, és conservar el poder i acrescentar-lo en la mesura del possible. Llavors, bueno, pues, segons el que facin, potser aparentment, tu dius, per què estan fent aquest moviment econòmic, per què estan comprant totes les carreteres a Àfrica, però si et fas la senzilla pregunta de amb quin interès ho fan, pues, trobes fàcilment la resposta, que és... Bueno, pues mantenir el seu poder o ampliar-lo en la mesura del possible. I Estats Units el vol mantenir, també no pot més, i Xina el vol ampliar. Llavors està, aquesta la disputa principal, em sembla a mi. I Europa està ofegada. Clar, bueno, de fet, Argentina, fins fa uns anys, no, tu podies decidir si cobraves en dòlars o cobraves en pesos, perquè en teoria el dòlar i el peso pues, valien el mateix. Però en realitat no era així. Hi havia una descompensació econòmica brutal. No era el mateix cobrar en dòlars que cobrar en pesos, que és una mica el que passa aquí, no? L'euro, en teoria, és igual a tot arreu, però hi ha una cosa que s'hi llama la prima de riesgo, que en el fons et diu que no és el mateix tenir un euro espanyol que tenir un euro alemany, no? Tenen diferents valors els euros depèn on estiguis a la Unió Europea, i això crea una descompensació que és, bueno, que és el que estem vivint ara, no? No és el mismo ganar 1.000 euros en Espanya que ganar pues, 1.000 euros en vull dir, invertir 1.000 euros a Espanya que invertir 1.000 euros a Alemanya, no? I estem vivint una guerra de monedes aquí que és una mica semblant al que li va passar a l'Argentina. Clar, l'Argentina, la qüestió principal que va passar als anys 90 en qüestió d'economia va ser aquesta, l'equiparació del dòlar d'Estats Units al peso argentino. En principi, en aquell moment, es va vendre com que era una cosa que anava a facilitar els intercanvis comercials amb els Estats Units i amb tota la resta del món a nivell de vendre el producte argentí més car i comprar més barat la maquinària o el que vingués de fora. Llavors, jo no sé quins van ser els passos legals perquè acabés circulant dòlars d'Estats Units amb la cara del Washington als carrers de Buenos Aires, però va passar. I estava permès o promocionat pel govern. Llavors, pues clar, la gent, evidentment, si tu siguis d'on siguis, excepte dels Estats Units, si et dona la triant la teva moneda local i la dels Estats Units, pues, i més als anys 90, és evident qui guanya. Confies més en el país forani que en l'estat forani que en el teu propi. Llavors, és la quiebra. I tu què t'emportes d'Argentina? Què t'has emportat d'allà, després de viure tota aquesta experiència, d'anar a visitar tota aquesta gent que havia viscut aquestes coses, de retrobar-te amb la teva família i veure-la tan ideologitzada? Què t'has portat d'allà? Bueno, m'he portat, sobretot, pues, haver vist les meves arrels i una mica la personalitat passional d'Argentina que d'alguna manera s'expressa en mi, no? I és això, que qualsevol cosa petita o gran que faci una persona o faci un col·lectiu argentina realment s'ho prendran a pit i posaran totes les ganes i tot el sentiment i es nota en el resultat. Es pot notar en la música, en el futbol, però també en la política. I no sé, em va agradar. Em va agradar. És un país apassionant. Bueno, la seva música, sí. El cine, culturalment una potència. Latinoamèrica és importantíssima, Argentina. I potser sí que des de que Brasil està creixent se l'està menys tenint una mica, no? Però Argentina sí, però és imprescindible per la política comuna, no? A Latinoamèrica. Ara anava a dir que Brasil és més com l'alegria personificada, però Argentina és més com la tragèdia grega, no? Que pot ser el drama i la comèdia alhora. No sé, està tot molt barrejat en aquest sentit de com se sent la vida. Bueno, i per acabar, què ens diries per acabar? Bueno, pues que no dejen de visitar i que se lean el artículo de Solidaridad Obrera. Home, que la veritat és que aquest artículo, si voleu, m'he venit a hablar d'un artículo. Pues l'article aquest en realitat només és un petit aperitiu del que es podria haver arribat a fer si es comparen les dues històries, i la nostra i la seva tampoc ha acabat. O sigui, que aquí hi ha una petita taula amb quatre dades econòmiques, però perquè ja no en sé més. A mi és el que em sona: atur, deute extern i fuga de capitals, però els economistes de debò, i realment el que va passar allà, se sap que va ser una escola del neoliberalisme i de com actuar en cas d'una crisi i d'un crac tan profund de l'economia. Com apunto aquí, pues és un país que no és del tercer món, tampoc és del primer món, que en aquell moment el van deixar caure econòmicament, a diferència d'Espanya, que no ho deixaríem que passés. Però sí que es va veure com reaccionen les persones al carrer, com reaccionen els estats, com reaccionen els mercats, en base a això, pues, a una fallida i fuga de capitals massiva. Llavors, pues, això tant... sí que podria passar, o està passant. Està passant. I bueno, pues, les últimes dades, aquí us ho dic, no? Fuga de capitals estrangers en els 12 mesos anteriors. A l'estat espanyol vaig posar 163.000, ara ja està sobre els 193.000, no? 189.000. O sigui que, a mesura que van passant els dies, encara... Bueno, no és que haguem passat el pitjor. Clar, perquè és més segur tenir els diners, els euros a Alemanya, que tenir-los aquí, no? I això és el que està declarat, el que és en blanc. La resta no ho vull, no vulgui saber. I la quantitat de gent que està traient els diners del banc també és prou important, no? Perquè la suma d'aquestes coses acabi afectant o estigui afectant ja l'economia i el finançament dels estats i de les empreses d'aquí. Pues ya sabéis, o sea, podemos coger el caso argentino como un espejo de lo que podría pasar aquí y deberíamos adelantarnos entonces a las circunstancias, y ya que ellos nos enseñaron que la única manera de salir de una deuda tan gigante es simplemente dejar de hacerle caso al Fondo Monetario Internacional. Hay polémica sobre eso. Pues bueno, podríamos tomar nota. ¿Algo que decir? Hombre, yo quizás la nota que tomaría es que lo que, ¿no? Parece ser que lo que necesitamos es eso, o sea, es, ¿cómo se dice? Tocar fondo, ¿no? Eso es lo que parece que necesitamos, tocar fondo. Lo triste o lo que es que después de tocar fondo, o sea... Pot ser que acabés igual que... volver a la situación anterior, eso es lo que a lo mejor... a ver, que de todas maneras nada es, o sea, porque la experiencia que ha vivido mucha gente en Argentina, ¿no? Eso está ahí, eso se transmitirá, y quiero decir que no ha pasado por nada, ¿no? Ha tenido, o sea, hubieron muertos y esas personas, ¿no? O sea, no ha sido porque sí, ya ha habido mucha gente que ha aprendido y queda para la historia, para el conocimiento de... y para que aprendamos, ¿no? En ese sentido sí que pues me gustaría desear, ¿no? Al fin y al cabo, algo que parece que todo el mundo quiera evitar, que es que pete, ¿no? O sea, que realmente, pues eso. Porque parece ser que, yo que sé, a mí me da que es como... Pero si peto, sense que tu estiguis preparat, si no hi ha formació... Però i si no puc... preparar una cosa, es pot preparar. Bueno, o sigui, t'has de començar a posar en pràctica. Si es... Espanya, l'estat espanyol com a història social té una història molt privilegiada i és la de la revolució del 36 i és que d'allà podem aprendre-ho tot. Moltes coses. Si allà no hi haguessin hagut 40 anys de cooperativisme, pues en el moment en què cau tot i tots els empresaris se'n van corrents, pues no col·lectivitzes al nivell que es va col·lectivitzar aquí. Si no estàs publicant i alfabetitzant a la gent i fent milers de diaris, la gent no té el debat en lo públic. Això està clar. A veure, això està clar, que és el que parlava abans de lo que ha quedat, no? A les generacions i evidentment, l'experiència que s'ha viscut. Però, clar, o sigui... Tu necessites un detonante, no? I el detonante seria ese... A veure, el que... No sé cómo decirlo, es una cuestión de que sí que quiero decir que a nivel social y a nivel no, a nivel que sí que esto ha existido, el asociacionismo o sea, sí. Lo hemos estado viviendo, sí. yo llevo muchos años que quiero decir que, y como yo, mucha gente que no mete el dinero en el banco cuando cobra, enseguida pues lo saca y no tiene tarjeta tarjeta y todas estas cosas, quiero decir, eso evidentemente eso existe antes y después de cualquier conato de cualquier tipo. Pero claro, yo a mí lo que me gustaría ver es un poco acción. No, que se refleje en la realidad. O sea, porque sí, claro, lo que vivimos aquí, en lo que se vivió aquí, nos ha quedado para las generaciones futuras, lo hemos aprendido, ¿no? Yo tengo mi bisabuelo que era de la FAI y tal, y que vivió su experiencia y la ha transmitido, y yo he vivido como he vivido, yo qué sé. Pero, al fin y al cabo, yo salgo a la calle y me sigo encontrando exactamente, ¿sabes? Lo que quiero decir. No sé si me expreso. Al final... sigo condicionada por la realidad económica y general de un capitalismo que nos aplasta a nivel vital. O sea, y eso me puedo sentir mejor de pensar que hay gente, o sea, que puedo compartir, ¿no?, mi manera de entenderlo y que incluso puedo llevar adelante. A mí lo que me interesa es lo de llevar prácticas adelante a nivel comunitario y a nivel pero independientemente de la situación que se esté viviendo, ese vivir al margen del que hemos estado hablando, ¿no?, en unas zonas temporalmente o permanentemente autónomas, ¿no?, pero que eso se traduzca en una realidad, ¿no?, que nos envuelva a todos y a todas, eso es lo que a lo mejor, ¿no?, y no sé. Pues bueno, eso es lo que veo, bueno. que necesitamos un golpe duro. Nos vamos esta reflexión profunda, compleja. Le agradecemos al compañero Muchas que haya venido. Para nosotros. Sí. Vale. Y bueno, seguiremos al tanto de lo que pasa en Argentina. Nos interesa mucho, pero bueno, hoy día creo que finalizamos estos especiales que estábamos haciendo en Latinoamérica. Hemos pasado por Paraguay, por Bolivia, el Amazonas. Hemos estado en Chile, hemos estado también en Brasil y ahora nos tocaba Argentina. I, bueno, pues moltes gràcies i molt fins bé. La pròxima. I el dimecres ens veiem al carrer. Vinga. No quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve...